La central de abastos, estamos en el pasillo de las empanadas junto a la galera zona del Tianguis. Y bueno, pues ya está llegando más personas del centro de la ciudad a visitar este espacio grandioso donde se ha vivido todo un proyecto increíble en este día: entrevistas, historias, experiencias, convivencia, infinidad de cosas que han pasado muy bonitas en este día. Y no podía faltar la presencia de una señora hermosa, por cierto, que nos visita en esta tarde-noche. Ella es de la colonia Arboleda, también una colonia vecinal a la central de abastos. Ella es doña Luisa Nolasco Martínez. Ella es avecindada en la colonia Arboleda hace más de 27 años. Se dedica a vender tortillas y aparte es parte de la historia de la colonia, que pues ahora sí que tiene mucha relación con este espacio que es el mercado. Y también nos acompaña Manuel Valdés Valdés, quien también nos va a compartir un poco la historia acerca de la colonia, y que ya estaba haciendo usted esperada, doña Luisa, porque ya platicamos un poco de la Cosijuesa, pero y la Arboleda, y que qué pasa en esa colonia, y las historias. ¿Cómo está usted? Bienvenida, buenas noches. Pues bien, pues aquí pues llegué hace 27 años, como me dicen aquí, ¿no? Ajá. Cuando llegué a la colonia Arboleda, pues estaba abandonada, estaba llena de basura. Decía la gente, no, pues aquí viven puras gente sucias, ¿no? Pues, pues no es cierto, porque de que digan de que somos así sucias, la cosa es que no nos apoyaban, no nos reconocían. No llegaba el apoyo de que digan, pues, vamos a mandar a algunos barrenderos o algo que recoge todo, que limpie todo lo que es la calle, ¿no? Uh-huh. Pues a veces, pues el aire a veces lo trae los papeles, la bolsa. A veces unos vecinos ahí también que van caminando, que vienen para acá en la central, ¿no? Uh-huh. Salen de su casa con su bolsa, la van dejando en el camillón. Pues yo a veces la veo mal, ¿no? Pues, ¿cómo voy a dejar ahí en el camellón a donde yo vivo, no? Y pues yo digo que le pido mucho a mis compañeros, mis vecinas, pues que si van a venir aquí al mercado de abasto, pues aquí está la rampa, ¿no? Donde se deposita la basura, pues que la traigan, ¿no? Que la dejen ahí en el camino, pues la verdad se ve mal. Así encontró usted la colonia cuando usted llegó. Pues cuando yo llegué no había ni drenaje, no había ni agua potable, no había pisos, estaba pero ahora sí que había un charco. Cuando llovía, pues a veces un tiempo, una ocasión que tengo a mi hija, tenía 2 años, un año y medio tenía cuando empezó a llover, pero desesperadamente la lluvia, así un aguacero, digamos, ¿no? Entró el agua en mi casa, mi nena estaba durmiendo en un catre, yo no sabía ni qué hacer, ni a quién pedir la ayuda, ¿no? Sacar el agua, tirar, no había drenaje, ni a dónde tirarla, pues, y yo me puse a llorar en ese momento, ¿no? Pues, aquí nos vamos a inundar, ¿o qué va a pasar? Bendito sea Dios, pero ahora sí que se calmó el agua. Ya sacamos el agua a cubetazos, tirada a la calle, a donde se pudiera, y así. Y de ahí, creo que entró el presidente Eladio Ramírez, fue que hizo una reunión, pidieron la ayuda, que echaran el piso, que echaran, que nos diera el agua potable, el drenaje. De ahí fue que ya empezó a mejorar. Ya no había charco, porque había cuando llovía, que hasta patos habían ahí nadando ahí en el tiempo de agua, y pues ahora sí que se veía, vas saltando, pone una piedrita como un puentecito ahí para que pases, sales en ese charquito que hay ahí en esa colonia que estaba. Pero ahorita ya más o menos ya estaba mejor, ya, ¿qué puedo decir? Y ahorita digo yo que está mejor, ¿no? Porque ya tenemos todo el servicio, pues más importante el agua potable, el drenaje, pues ya tenemos todo el servicio. Y ahorita que está complicando, ahorita que abrieron las calles, el drenaje ahorita otra vez, que ya no sirven las tuberías de las drenajes. Y ahorita está complicado de que abrieron, ya tiene un mes, y no han tapado, apenas como que van tapando y ya. Como que está muy lento. Yo quisiera pedirles, ¿no? Pues aquí, pues si nos escucha alguien, alguna, que cómo puede decir, algún municipio, dicen que no es del municipio, que es un particular, de una empresa que está ahí trabajando, que por eso no se avanza, que del municipio no tiene este personal para que se haga ese trabajo rápido. Yo quisiera pedirles que interviniera alguien, el municipio, para que se avance ese trabajo, porque ya tenemos un mes que no tenemos agua. Y luego las drenajes, pues sí, ya se rompieron algunas tuberías, sale un olor pésimo, las que venden cena, les afectan las compañeras, las vecinas que tenemos ahí. Ponga usted que ahorita a mí no me afecta donde yo estoy, pero va a llegar el momento, el día que abren ahí también, puede ser que el drenaje también ya no sirva, ya se sale el agua sucia. Y eso les pido yo a todos que nos ayudaran, que nos echaran la mano a apurar ese trabajo, que salgamos rápido, que no vaya a haber algunos problemas por los niños, alguna epidemia, alguna enfermedad, porque sí sale el olor, pero ahora sí que no se aguanta, en las noches, en todo lo que es el día, a veces lo trae el aire, ya. Y así está ahorita. Ok, entonces cuando usted llega, le toca una historia difícil, doña Luisa, y ahora se pone un poco complicada la cosa, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene esta colonia con la central de abasto para usted? No, pues yo digo que para mí es muchísimo mejor para mis vecinas, ¿no? Pues mis vecinas venden acá, las mayorías vienen a vender sus... algunos negocios que se ponen a vender sus cebollas, sus tomates, algunas verduras que venden ellos aquí. Sí nos beneficia mucho la central porque nos queda cerca, encontramos todos frescas. Encontramos ahora sí a lo que nosotros buscamos. Aquí hay de todo. Ya. Ajá. O sea, en ese sentido hay una buena aquí. Oiga, doña Luisa, antes había un zoológico, nos cuentan. No, pues eso sí no lo vi, la verdad. Sí, cuando yo llegué, había una casa al lado de mi casa, que había como, ¿cómo te diré? Como una jaula. Ajá. Como una jaula, pero ahorita ya no existe porque ya lo remodelaron. Ya pero había animales ahí. No, ya no había nadie cuando yo llegué. Ok, usted vio en las jaulas. Yo nada más vi las jaulas. ¿Qué onda con esta casa? ¿No? Pues, ¿quién vivía aquí o qué? Le digo a mi esposo. Pues es que había un... Yo tampoco sé muy bien, pero nos cuentan que había un zoológico, por eso le pregunto. Pero sí. Entonces fue más años todavía más anteriores. Sí, porque ya cuando yo llegué, pues ya no había animales, nada más estaban las casas. Decían que en ese lado donde yo vivo al lado, ajá, dicen que había leones, que habían cocodrilos, que habían aves, no sé qué aves, pero sí, changos y así. Dice que sí habían, porque a veces nosotros nos apon, no, pues ahí viven donde viven los changos. No, pues ahí viven donde viven los leones. O a veces nos critican nosotros, ¿no? Pues yo la verdad, que hay muchos delincuentes ahí. Y la verdad sí nos afecta a nosotros porque, pues no todos. Todos no somos, como dicen, ¿no? Que somos puros delincuentes vive ahí. Porque cuando nosotros tenemos algunos enfermos, vamos al hospital, a alguna clínica, queremos trasladarnos a nuestra colonia, a nuestra casa, pides algún taxista, ¿no? ¿Nos puedes llevar a tal lugar? No, yo no los llevo, dice, y nomás las dejo al periférico porque... Es peligroso. Puede ser que no salga yo. Está catalogada así la colonia. Nos dice. Ya. Oiga, doña Luisa, y los vecinos de la colonia Arboleda, ¿de qué regiones son? Yo digo que hay de todos, hay a los que uno quiera. A nadie nos puede obligar, ¿no? De que nos digan, tú vas a ser católico porque tú vas a ser católico. No, ¿de qué regiones? Ah, regiones. yo pensé que religiones. No, regiones. Pues, yo digo que... ¿Usted de dónde es? ¿Usted yo soy de los Mijes. Ah, de la Sierra Mije. Sí. Ajá. ¿Y vecinos de qué otras comunidades tiene? ¿De dónde? ¿Acá? Ah, no, en la colonia Arboledas. No, ahí somos de varios. Uh-huh. Venimos de, ahora sí, de varios pueblos, digamos. Uh-huh. Ahí hay de Amoltepec, que le dicen, ahí viene de, por San, ¿cómo le dicen? Por Peras, así de varios, así, gentes que están ahí, no de un solo pueblo que venga y se plante. ¿Y esas personas también tienen locales aquí en la Central de Abastos? Sí, hay diferentes, diferentes, uh-huh, que tienen sus puestos, pues, pues, ¿qué se les puede hacer, no? Pues ahora sí que busca cada quien. Sí, claro. La del diario, que uno les falta el pan de la mesa para sus hijos. Y usted también usted también tiene un local aquí en la Central. No. Yo nada más me dedico a vender mis tortillas. Ajá. Tamales los domingos. Ah, aquí gustes. En el mercado. No, en mi casa. Ah, en mi casa. Okay. Lisa, pues es que yo pensé que usted también vendía aquí en la Central. No. Y me ha dado ganas de hacerlo. ¿Y por qué no, doña Luisa? ¿Qué no le permite? Es que no, la cosa es que no me da tiempo. Por el trabajo que tengo, con ese me conformo. Ajá. Pues yo sé, pues es cansancio, ¿no? Cansada de lo que yo hago, a lo que yo trabajo. Y pues ya no me da más tiempo para ir. Uh-huh. Pues ahora sí que las aprovechen los demás que sí tienen tiempo. O que la verdad lo necesiten, que les echen ganas a todos, ¿no? Ya. Sí. Ay, doña Luisa, pues vamos a seguir platicando, pero también vamos a saludar a quien viene en esta tarde con usted. Es su sobrino, me dice. Mi sobrino. Su sobrino Manuel Valdés, él también habita en la colonia Arboleda. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, pues. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, Manuel, tú andas involucrado en este proyecto de Radio Enlace El Balcón. ¿Cómo fue que te empezaste a introducir a este gran escenario? Pues yo estudié artes plásticas. Ajá. En la UAPJO y conocí a Saúl. Uh-huh. Y conocí algunos proyectos suyos, entonces me interesó conocer un poco más de él y poco a poco me fui como acercando, formé parte más del proyecto. Ya, sí. Y tú vives también en la colonia Arboleda, ¿cuánto tiempo tienes viviendo ahí? Solo 10 años. 10 años. Oye, sí. ¿Y qué historia tienes que te marque de la colonia en relación con la Central de Abasto? Creo que como me ha interesado más, bueno, yo antes pintaba, ¿no? Entonces, de algún modo, como todas esas casas de láminas, siempre influyeron en mi forma de pintar, ¿no? Como todas estas cosas, de pronto, pues un poco marginadas, no tan, como no como un supermercado, pero como con una humanidad más, no sé, más clara, pero, y por otro lado, bueno, como la Central y mi colonia, que siempre he vivido aquí y que cada vez que tengo que salir, pues paso por la Central, que siempre me gusta recorrer la Central de Abastos. Y bueno, y a la colonia también quería como agregarle algunas cosas de lo que ha dicho mi tía, es que pues la colonia antes estaba como 3 metros bajo el suelo, ¿no? Entonces se tuvo que rellenar y pues ha sido como un gran proceso, ¿no? De tratar de llegar a un nivel ideal para que la gente empezara ya a vivir, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que ha sido como difícil, ¿no? Y también que pues se comenta que eran como un lugar, que como un vivero, ¿no? Antes era un vivero esa colonia, donde donde también había un zoológico y que quedan algunos árboles de ese vivero. Y por otro lado, allí se reunían como los, como ciertas organizaciones de pues no sé, tal vez un poco antigobernistas, ¿no? Uh-huh. Y muy relacionado con la UAPCO, ¿no? Que creo que el mismo rector iba allí como a dar clases de... Bueno, es que hay un lugar que se llama La Escuelita, que le llaman así porque en realidad era como una educación de, pues, marxista tal vez, o no sé, pero era más por eso, ¿no? La Escuelita. Y ahorita piensan que ese lugar se llama La Escuelita porque, pues, como de un lugar para los niños, ¿no? Yeah. También yo, pues, en todos estos 10 años, igual tuve como que enfrentarme a todo, como por el lugar donde vivo, que es de pronto más allá del ferrocarril, ¿no? De la periferia, pues siempre como la gente donde estudié, pues siempre me vio de otra forma, ¿no? En como de pronto que en esa colonia no es muy segura, que todo el tiempo te pueden asaltar, que tienes que entrar antes de las 5 de la tarde porque si no después puedes salir desnudo, ¿no? Como siempre fue muy, muy mal vista. Y entiendo que hay personas que dentro de esa colonia no... Pues... bueno, y... así, entonces, ya, y también creo que la colonia antes se iba a llamar como Ricardo Pérez Hernández, porque uno de los dirigentes se llamaba así, pero fue como asesinado por algún gobierno. Entonces, de allí decidieron cambiarle a La Arboleda. Pero creo que... Oye, pues para los 10 años que llevas viviendo ahí tienes bastante información, ¿no? Y también, bueno, no sé si sirva como eso comentario, ¿no? Que filmaron una película que, como ahí cerca, cuando todavía el río Atoyac estaba, yo creo que bien, decidieron como filmar una escena de esa película que se llama Bajo Fuego, creo. ¿Qué, es película? Como novela. Ah, novela. Ajá. ¿Era mexicana? Sí, una película. ¿Te tocó ver que llegó el elenco y demás? No, porque no. Era cuando mi otra tía era como joven, ¿no? Entonces me cuentan que ella fue parte de la, ahí del, no sé... Del show que se armó. Como de la gente, ¿no? Que sale... en la telenovela y todo. Y sí, entonces... Como fue como me comentaron que filmaron esa película. Yeah. Y así, pues eso es como lo que tiene La Arboleda. Oye, Manu, ¿y cuál es tu sentir con tu colonia y la central? Yo considero que siempre me ha gustado estar aquí, ¿no? En la central y en La Arboleda. Y pues la verdad, yo quisiera seguir viviendo aquí. Me gusta mi colonia, ¿no? Uh-huh. Como es como un laberinto, como una cosa, como una ciudad dentro de sí misma, ¿no? Como incluso, no sé, tal vez por eso muchos, no sé, de pronto La Arboleda se aparta un poco de la central porque como se encierra en sí misma, ¿no? Como que hay como pequeños pasadizos que se vuelven una ciudad. Y eso me gusta, como ese tipo de arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, pues lo que es la central y la colonia Arboleda, me gusta, ¿no? Oye, Manu, ¿y a ti te tocó ver el río Atoyac? todavía No, bueno, siempre, ¿no? Me refiero en un sentido más sano el río. Claro. No, creo que ya desde que yo estaba, no, ya estaba sucio. Ajá. Y solo era como había ahorita donde estaba una carretera, allí jugaban fútbol, pero ya no entraba nadie a nadar, ya no se usaba como un lugar para bañarse. Ya. Oye, pues qué interesante, Manuel, todo lo que nos compartes de la colonia Arboleda, que son datos curiosos, interesantes, como esta parte que se grabó esta novela mexicana, ¿no? Que tu tía anduvo ahí en el Argüende. Y también lo difícil que le ha pasado, ¿no? Con las historias que nos cuenta doña Luisa Martínez. A usted, por ejemplo, doña Luisa, ¿le tocó ver el río sano todavía? ¿Se fue a usted a bañar ahí al río? Su risita me dice que sí, ¿eh? La verdad, sí. Sí. Sí, todavía me tocó cuando estaba limpio el agua. Uh-huh. Por ejemplo, el mes de octubre, noviembre, todavía agua. Tengo todavía unas fotos, uh-huh, donde íbamos ahí. Mi hija estaba chiquita todavía como ella, mi nieta. Uh-huh. Y se ponían a nadar, aunque sea una chapoteadera, pero... Uh-huh. Sí, estaba limpio el agua todavía, sí, me tocó ver. Era bonito porque, pues, está cerca de uno, pues. Pero... ¿Estamos hablando de qué años para usted? Ahorita mi hija tiene 25 años, pues tenía, ¿qué? 23 años. Ah. Hace 23 años mi hija tenía 3 años. Que íbamos allí a jugar, a divertirnos, a jugar arena, hacer un pocito ahí en la orilla y... Había unos pececitos ahí. Pues sí, ahorita ya no está limpio, ahorita ya es agua negra, ya ni se acerque uno ahí porque está... Sí, está muy contaminado. Sí, ya está contaminado todo. Le decía a Manuel que cuál es su sentir respecto a la colonia Arboleda con la central. A mí me gustaría saber cuál es el suyo. Pues el central, pues ahora sí que, pues la central de abasto le dicen todo, ¿no? Pues ahora sí que hay de todo. Pues aquí, la central de abasto, pues ahí está, sale el carro a donde tú quieras ir. Es un paso de diario, Es un paso de diario aquí. Pues vas y pasas aquí del mercado de abastos, pasas todo, vas a donde tú quieres ir. Ahí está la central de abasto y ahí sale el autobús, a donde tú quieras ir. Si te quieres ir a otro pueblo, digamos, a México, yo qué sé, ¿no? Donde quiere uno viajar. Pero aquí tiene que pasar uno, que es un paso principal, digamos, ¿no? Ya. Para mí. Ya, doña Luisa, pues la verdad es que... Con usted casi estamos culminando esta programación de Radio Enlace El Balcón a través del 91.7 de FM. No podíamos terminar sin la colonia Arboleda, ¿no? Que la situación no está muy fácil, pero historias difíciles, pero era lo que queríamos hacer, dar a conocer, ¿no? A través de su propia voz, qué es lo que está pasando, cómo es la relación, ¿no? Estando tan cerquita de la central. Pues le queremos agradecer muchísimo que haya venido a compartirnos su historia, un poquito, un cachito de su vida a través de estos micrófonos. También a Manuel Valdés, que está participando en este proyecto con Saúl, ¿verdad? Es parte del proyecto Radio Enlace El Balcón. Y doña Luisa, pues muchas gracias. Un saludito a alguien que le esté escuchando aquí en el mercado. Tiene amigas y amigos. Saludos a todos ahí de la colonia Arboleda, aunque me hagan burle otro día. Les mando saludos a todos. Y le felicito aquí a mi sobrino, pues que le eche ganas, pues qué bueno que se acordó en mí, que me fue a invitar, pues. O sea, aquí estoy lo que se pueda, ¿no? Porque dije, híjole. Que aquí qué bueno que la fue a sacar. La fue a sacar la cama. Doña Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tucita. No, hombre, al contrario. Pues todavía no se me vaya que nos vamos a tomar la foto. Pues nosotros vamos a ir a escuchar una rolita. Ya estamos casi en el cierre, ya lo estamos arañando. Pero viene... se va a poner buenísimo. Por favor, locatarios, quienes estén cerrando ya el puesto y quiera cerrar con nosotros, acérquese. Estamos en el pasillo de las empanadas, junto a la galera, en la zona del tianguis. Va a haber una improvisación audiovisual con proyectores de cine de 16 y 8 milímetros, con película encontrada intervenida a mano. Si se preguntan qué es eso, bueno, pues véngase para acá y aquí lo va a descubrir. Además, La Trinchera Ensamble, con Elena Pardo, Morris Manuel Trujillo, invitado Naú Rodríguez. Con esto vamos a cerrar en breve, ya al final del pasillo de las empanadas, junto a la galera, en la zona del tianguis. Aquí en la miscelánea El Balcón, la celebración también de los 7 años de La Perrera. Así que siga con nosotros a través del 91.7 de FM. Últimos saluditos del día. Saludos a mi mamá, papá, tías, tíos, hermanos, bueno, a toda la familia, primos, primas. Atentamente, Yeshua. También felicidades a mamá Maura de parte de su hija Dulce. Bueno, pues aquí están las felicitaciones. Un abrazote para la señora. Pues continuamos, no te separes, es el 91.7 de FM, Radio Enlace, El Balcón. Buenas noches, ya estamos aquí en Radio Enlace, El Balcón, en el 91.7 del FM. Ya se nos hizo de noche, ya tenemos los minutos, las horas contadas para terminar esta transmisión. Y antes, bueno, vamos a agradecer a nuestros padrinos y madrinas, La Perrera, Pirata Sonoro, Juan José Cárdenas, Colectivo Buen Vivir, Omar Olivera Espinosa, Tania Zabaleta, La Tucita y Tors Music. Y además agradecer a Plástico Semir, ubicados en el Mercado de Abastos, en el local 45 y 46, sector 1, zona del Tianguis, Oaxaca. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, agradecemos al Mercado de Abastos, agradecemos a todos los representantes y todos los representados que se han dado cita o han sintonizado Radio Enlace. Y bueno, quiero pedir un gran aplauso para nuestro compañero Naú Rodríguez. Él es uno de nuestros padrinos. Él es uno de nuestros padrinos de transmisión, pero no solamente se conformó con ser padrino de transmisión, siguió dando en esta mayordomía y nos da la posibilidad de salir al aire, nos da la posibilidad de que escuchemos una buena música, hizo la selección musical, nos da los tiempos, nos pone los micrófonos. Muchas gracias, Nahú, que está aquí desde las 7 de la mañana echándole muchas ganas. Y no solamente esta semana, sino llevamos más o menos un mes preparando este evento. Y bueno, Nahú, no solamente, aparte de ser todo esto lo que les platiqué, Nahú, en los días anteriores, a partir del miércoles, jueves y viernes, vino y nos brindó un proyecto que se llama Cauce. Les platico un poquito acerca de Nahú. Nahú se desempeña como comunicador social, documentalista radiofónico y artista sonoro. Su experiencia laboral la ha realizado en diversas comunidades originarias y organizaciones sociales. También ha realizado diversos proyectos radiofónicos, tanto en internet como en frecuencia modulada. Y ha hecho programas de radio dentro y fuera del país, Nahú. Oye, Nahú, platícanos un poco cuál fue tu experiencia con Cauce y qué era Cauce instalado aquí en la miscelánea dentro de la Central de Abastos de Oaxaca. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias, Saúl, por la breve presentación que hiciste de mí. Muchas gracias también al Bancón por aceptar este tipo de proyectos y por también tener un espacio abierto aquí en la Central de Abastos que permite mucho la reflexión en muchísimos amplios, en muchísimos sentidos, y que en este sentido yo lo que quería traer y que quería reflexionar con ustedes aquí en el Balcón, sobre todo reflexionar con los niños, era hacer un ejercicio de reflexión alrededor del agua, sobre todo alrededor de los ríos, de esta forma de venas que tiene la tierra en transitar en el camino y que nos va nutriendo y que nos va dando vida. Alrededor del agua pues se genera toda una serie de vida realmente completa, y pues alrededor del agua nos asentamos nosotros los humanos, y es por esto que y por estas situaciones de crisis que tenemos en el mundo sobre el uso del agua, que me aviento y me interesa acercarme a reflexionar sobre estas posibilidades del agua y también sobre las posibilidades de revitalizar los ríos. Bueno, Nahú, oye, tú traes ya un material que se realizó aquí dentro de la miscelánea, y aparte de eso has recopilado muchas opiniones, muchas experiencias acerca del mercado, dentro del mercado, acerca del río Atoyac. ¿Cómo sentiste tú acercarte a esas experiencias de la gente que ha vivido la experiencia del mercado de abastos? Pues del río Atoyac. Pues para mí es impresionante acercarme al mercado de abastos. Yo soy de aquí, de la ciudad de Oaxaca. Durante mis 35 años he caminado muy cercano del mercado. Mis padres son comerciantes y pues eso también me ha tenido esta forma fuerte de también acercarme al mercado de abastos. Lo interesante de esta ocasión es que me permitió este proyecto acercarme a las entrañas del mercado, acercarme a la gente del mercado, a la gente que tiene más de 40 años viviendo acá, que ha visto cómo el territorio ha cambiado de forma, cómo el río ha dejado de existir, y sobre todo cómo las personas se enfrentan a esta dinámica y a este dilema del agua también. El mercado me parece una función muy interesante, poder reflexionarlo aquí con ellos, y me interesa mucho la visión que tiene la gente del mercado, porque ellos, la gente que vive aquí, se da cuenta de la importancia del río, se da cuenta de la importancia que tiene el río, no solamente por el hecho de la vida, sino por el hecho de la historia que genera, y de los recuerdos y de las memorias. En muchas ocasiones y en muchas charlas que pudimos hacer acá, entrevistas que pudimos entablar, pues la gente se refería mucho a su infancia, a este momento en su vida cuando se acercaron al río por primera vez, o nadaron por primera vez en el río, o se acercaron a jugar. Escuchábamos al señor Domingo hace rato, que con lágrimas también nos hablaba de su experiencia con un sentimiento muy profundo sobre el mercado de abastos y también sobre el río. Esta referencia siempre al río pues me llama mucho la atención y me hace reflexionar, y es una reflexión que yo también quisiera compartir alrededor de Oaxaca y sobre todo a través de las ondas radiofónicas. Mi trabajo, como bien lo dices, también soy paisajista sonoro, y en esta ocasión hicimos un paisaje sonoro con los niños de... Ven, Dulce, ¿de qué escuela? De primaria Vicente González Díaz. Ah, bueno, con los niños de la primaria Vicente González Díaz estuvimos haciendo unos paisajes sonoros. ¿Y tú te acuerdas qué estuvimos haciendo en el primer día? Sí, andábamos primero calentando nuestra voz para que cuando lo hubiéramos hecho, y de ahí nos trajo algo para que nosotros lo hiciéramos, para que ya hiciéramos los sonidos. Exactamente. Pues en este ejercicio de paisaje sonoro, lo que hicimos fue hacernos río. Que cada niña y niño que estábamos participando nos hiciéramos río y tomáramos una parte de este río. Entonces, algunos se convirtieron en corriente de agua, otros se convirtieron en aves y animalitos, otros en peces. E hicimos un paisaje sonoro que me encantaría poder compartirlo con los radioescuchas que nos están sintonizando. ¿Y qué te parece si vamos a escucharlo? Sí. Sí, invítalo a escuchar. Bueno, vamos a escuchar este paisaje sonoro y regresa el balcón Radio Enlace. Transmitiendo en vivo de la Central de Abasto en el 91.7 de FM. Basura, garzas, perros y agua sucia. ¿Y perros callejeros? Está el agua sucia y hay mucha basura y tierra. Hay basura, hay botes. Por ejemplo, ya no hay peces, sino que antes había muchos peces. Ahora bueno, seguimos en Radio Enlace, El Balcón, 91.7 FM. Y bueno, agradeciendo a Nahú que nos haya mostrado, que nos haya transmitido este paisaje sonoro. Nahú, ¿cómo fue trabajar con los niños aquí de la Central de Abastos? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues para mí es muy grata, siento que las niñas y los niños están muy despiertos, tienen mucho interés en generar formas diversas de aprenderse en el mundo, y creo que también el escenario de la radio les permite a ellos ver otra posibilidad de generar trabajos, trabajos que les dejen algo más allá que una materia. Pues les dejamos un poco también de ejercicios que pueden funcionar como una forma de introspección y de formas de ejercicios espirituales que permiten hacer con estos paisajes. Y pues nada, estoy feliz de haber estado aquí en el balcón y trabajar con los niños y con las niñas. Fue un fenómeno muy rico para mí haberme puesto a trabajar con ellos. Y bueno, también hicieron un rap con base en la canción del Chorrito, que me gustaría muchísimamente. Esto se llama El Rap del Chorrito. Ustedes, los raperos del balcón. Allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor. ¡Pobre chorrito! ¡Tenía calor! Ahí va la hormiga con su paraguas. recogiendo, se las entrenaguas. Pobre chorrito, le salpicó y su carita se despintó. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora, los nombres de los integrantes de este ensamble se llaman... Sayuri. El patito amor. Yuridia. Liz. Alondra. Jennifer. Alika. Sonia. José David. Manuel. Nau. Gabriela. Muy bien. Ya pasó. Muy bien, bueno, este fue parte del ejercicio que los niños hicieron con nosotros para generar sonidos, música, alrededor de este ejercicio de pensar el río. Y bueno, estos fueron los resultados que tuvimos en este taller. Y los resultados que se concentren de este proceso de reflexión, pues los estaremos mostrando en otros espacios que ya los iremos comentando por las redes sociales. Y pues esto es parte de lo que hicimos acá, en el balcón. Muchas gracias, Naú. Y bueno, estamos preparando ya para la clausura de este evento, de esta gran mayordomía, el Balcón Radio Enlace desde el 91.7. Y aquí está Yeshua, que quiere decirnos unas palabras, pero antes les voy a presentar un poco de qué se va a tratar nuestra clausura. Trinchera Ensamble, que es donde participan Elena Pardo, Morris Manuel Trujillo, invitado Naúl Rodríguez. Es una improvisación audiovisual con proyectores de cine de 16 y de 8 milímetros, con película encontrada e intervenida a mano. Hoy estamos ya a punto de cerrar, y bueno, para cerrar este segmento, los dejo en la voz de Yeshua y de Eder, que nos van a dar nuestro anuncio promocional. Radio Enlace 91.7 FM, El Balcón. Muy bien. Y escúchenlo. Escúchenlo. Y vengan al pasillo de las empanadas. Y vengan al pasillo de las empanadas. Junto a la galera. Junto a la galera. Se les invita a todos los locatarios y locatarias. Se les invita a todos los locatarios y locatarias. A participar en la clausura de esta mayordomía. Pájaros en el alambre. Pájaros en el alambre. Radio Enlace. El balcón. 91.7 FM. Bueno, un saludo, mando un saludo. Aquí. A quien sea. Saludos a los que venden verduras, frutas, a todos los que nos están escuchando. Saludo a todas las carnicerías y a todos los puestos de verdura. Ahí está. Y a mi mamá, que se llama Elia, que vende verduras, y pues a todos los que nos escuchan. Buen saludo y buenas noches. Bueno, Naú, echamos una rolita. Saludos y a mi familia. Oye, de repente. Bueno, estamos terminando esta transmisión Radio Enlace, El Balcón 91.7. No sin antes mencionarles la primera feria anual de la empanada y el chocolate atole en la heroica villa de San Antonino, Castillo Velasco. Ven a disfrutar de la auténtica y exquisita gastronomía que solo aquí en San Antonino, Castillo Velasco podrás disfrutar. Este 20 y 21 de diciembre en la explanada municipal de esta comunidad de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Goza y disfruta de sus tradicionales alimentos milenarios. Ven, te esperamos con los brazos abiertos. Habrá una exposición artesanal. Y bueno, Ya no sé qué más decir, más que agradecer a todos los que han participado este día aquí en el Balcón Radio Enlace. Al balcón, dar un agradecimiento muy especial a Sonia Díaz Gregorio, que sin ella la miscelánea y el balcón no podría haberse realizado. A Manuel, en el mismo sentido, ¿no? Que son dos compañeros incansables de esta labor dentro del mercado de abastos, dentro del balcón. Y por supuesto a nuestros padrinos, La Perrera, Pirata Sonoro, muy bien. Y a nuestra conductora estrella, La Tucita, Tania, un aplauso, un gran aplauso para Tucita. Bueno, sin dejar de mencionar a Plástico Semir y a todos los locatarios que participaron, por supuesto al Clavito, ¿no? Al Buen Vivir, a José Juan Cárdenas, a Omar Oliver Espinosa y a Tors Music. Bueno, a Gabriela, ¿no? A Gabriela León, muchas gracias. A Naú Rodríguez, muchas gracias. Y a todos y cada uno de los que estuvieron participando y estuvieron exponiendo y hicieron escuchar la voz dentro de la tercera mayordomía, Pájaros en el Alambre, Radio Enlace, El Balcón. A los niños que no dejaron de molestar todo el tiempo, también las gracias, por favor, gracias. Y a todos los que sintonizaron. ¡Échale, Clavito! Eso, ahí estamos. Estamos finalizando y bueno, tenemos como nuestro evento de clausura Trinchera Ensamble. ¿Nos vamos a salir del aire ya? Bueno, nos salimos del aire en 10 minutos, por favor, todos los locatarios, locatarias, representantes y representados de la Central de Abastos, nos estamos dando cita aquí en el pasillo de las empanadas, junto a la galera, zona del Tianguis. Por favor, a un costado de la puerta 7 y 6, estamos a punto de salir y bueno, vamos a terminar con rapidísimo unos saludos que quiere dar Josh Yeshua. Saludo a mi mamá, hermanos y a toda mi familia y a todos los del mercado de Abastos. Muy bien, esa es la onda. Bueno, así concluimos y también celebramos esta... ¡A la bimbomba! ¡El mercado! ¡Ra, ra, ra! Bueno, buenas noches.